Ya es el recreo. Vamos a darle, muchachos. Compañeros, compren dulces o helados. Helados de limón. Dulces. Helados. ¿Y en qué vas a usar ese dinero, Rafael? Sí, dinos. A ti no te hace falta. Es para apoyar a los compañeros que no tienen esa posibilidad. ¿No es esa nuestra misión? ¿Ayudar a nuestros hermanos más necesitados? ¿No es Jesucristo un ejemplo claro de ello? Vamos, saquen esas monedas de sus bolsillos antes de que pierdan valor. No, pues así, pues sí. Dame 3 helados. Y a mí 2. Gracias. Toma tu cambio. Con esto alcanza para comprar libros, ropa, útiles escolares. Lo lograste de nuevo, Rafael. Lo logramos, Enrique. Nuestra labor es una labor de equipo. No concibo la ayuda sin ser ayudado. Dios nos acompaña siempre. Es su labor. Y nosotros, sus instrumentos. Cierto. No veo esa alegría en tu rostro, querido amigo. Claro que estoy contento, pero no es suficiente ayuda, Rafael. Tenemos compañeros que no han podido pagar sus colegiaturas. No te preocupes. Eso ya está resuelto también. ¿Cómo? Con el dinero que me envían. Ya he pagado la colegiatura de varios compañeros. Son solo 4 pesos al mes. Además, un dinerillo extra para sus vacaciones. Pero te ruego que esto lo mantengas entre nosotros. ¿Pero cómo puedes hacer eso, Rafael? ¿Y tú? ¿Con qué te vas a quedar? Dios siempre ha sido bueno conmigo, Enrique. Me dio un padre altruista, a una madre devota y alegre, hermanos maravillosos y buenos amigos como tú. ¿Qué? ¿Eso no me hace afortunado? No cabe duda, Rafael. ¡Estás loco! Déjame darte un abrazo. Oficina del Seminario Mayor de Zamora. 16 horas. Lola está sentada frente al padre Fernández. Está nerviosa y se mueve mucho. El padre le sonríe y la tranquiliza. ¿Cómo se porta Rafael, padre? Lola, tranquilícese. Que Rafael es un muchacho ejemplar. Jamás critica a los superiores ni se envanece con su inteligencia y su riqueza. Nunca una conversación maliciosa. Ah, y no se enoja de tantas bromas que le hacen. Gracias, padre. Ve con Dios, hija. Ve con Dios. Al concluir el curso de filosofía, los superiores les obsequiaron un paseo a la presa de Orandino, que estaba a 2 leguas de Zamora. Al llegar al lugar, Rafael sube de inmediato a una canoa junto con todos sus compañeros. Ríen y gozan del paisaje y la compañía. ¡Ve ¡Vengan! Ven, mira, vamos a subirnos a esta canoa. Sí. Sí, vamos, sí. Vamos, vamos, vamos, rápido, vamos, vamos. ¡Qué hermoso paisaje! ¡Qué tranquilidad da el agua! ¡No paren! ¡Para! ¡Que si me echan al agua me ahogo! ¡Yo no sé nadar! ¡Vamos, Rafael! ¡No seas aburrido y diviértete! ¡Mira, me va a echar un clavado! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, mi amigo! ¡No! ¡Ya te dije que no sé nadar! ¿Qué haces, Benjamín? ¡Ayúdame a subir, Rafael! ¡Está volteando la canoa! ¡Está volteando la canoa! ¡No! ¡Ey! Rafael cae al agua y trata de moverse para no ahogarse. Me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. ¡Ayuda! ¡Padre Sandoval, ayúdenos! ¿Qué pasa, Benjamín? Tranquilo. Cálmate y dime qué pasa. ¡Rafael, padre! ¡Es Rafael! Volqué la canoa y Rafael cayó al agua, padre. ¡Rafael no sabe nadar! ¡Se está ahogando! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Aguanta, Rafael! ¡Ya voy! Rafael, mi pequeño Rafael, ¿acaso crees que has venido en balde? Te he dado una luz muy especial, el don de la alegría. Tienes muchas cosas que hacer aún. Yeah. ¿Dónde estoy? Aquí con nosotros, Rafael. Préstenme el acordeón para alegrarlos. Ingratos, ya me iban a ahogar. Y con el susto dejas de bromear, Rafael. Gracias, Dios mío. Tranquilo, Benjamín. Fue un accidente. Es mejor que te repongas o el blanco de tu cara pasará a ser transparente. El pobre de Benjamín se enfermó de la impresión y la pena. Aunque no había hecho nada a propósito, pasó una temporada fuera del seminario. Rafael tuvo que dejar un año los estudios por el terrible estado en el que quedó después del acontecimiento. Hospital, Guadalajara, Jalisco, 13 horas. El doctor García Diego conversa con Lola para darle detalles de la enfermedad de Rafael. Dígame, doctor. ¿Cómo está Rafael? Mire, Lola, es una pena por su edad, pero le pronosticamos una inevitable tuberculosis. No llore, Lola. Va a salir adelante. No llore. Señor, concédeme la gracia de celebrar siquiera una sola misa. Después, llévame contigo.